Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Cuerdas de Acero, bienvenidos a nuestro programa número 90. Cuerdas de Acero es un programa dedicado al rock y metal que puedes encontrar en Radio Topo todos los miércoles a las 10 de la noche. Nos puedes sintonizar en el 101.8 de la FM zaragozana, nos puedes sintonizar también a través de streaming y nos puedes escuchar también en diferido a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de Radio Topo. Como digo, bienvenidos todos a una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 90 y para el mismo pues cuento nuevamente con la colaboración de Alex Ironguel, a la cual le tengo ahí al otro lado del cristal. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Y en este caso ha venido acompañado además por Dani Ríos. Hola, hola, buenas noches. Ese pedazo de guitarrista virtuoso que de vez en cuando viene aquí a la madriguera. No suele hablar mucho, pero me parece que hoy sí que te va a tocar comentar unas cuantas cosas, ¿eh? No, hoy sí que me va a tocar, sí, por la cuenta que nos trae. Hay que decir que más o menos hace unos 14 meses o así, Alex, emitimos aquí desde la madriguera de Radio Topo un especial de heavy metal japonés. ¿Te acuerdas? Así es, por supuesto, también con la colaboración de Dani, que obviamente, si hay algo japonés, no me deja estar sola, ¿no? No se fía. Y bueno, pues unos mesecitos después y para este programa número 90, pues hemos preparado un series de temas de grupos japoneses, una especie de heavy metal japonés, segunda parte, porque vosotros dos os vais dentro de 2-3 semanas a un festival evento pues sobre la cultura japonesa que se va a celebrar en Madrid, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, el Madrid Otaku. Exacto, así es, vamos los días 16 y 17 de junio en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa del Campo en Madrid. Es un evento muy interesante organizado por la Asociación Cultural Nippon y con colaboración bastante estrecha con International Otaku Expo Association. Entonces, ¿en qué consiste el evento? Nosotros obviamente aquí nos vamos a centrar en la parte musical, pero el evento es muy, muy amplio, hay un montón de actividades, hay un montón de stands, de cosas, o sea, vamos a pasar por gastronomía, moda, incluso hay talleres de introducción al japonés, talleres de caligrafía japonesa, hay charlas sobre cultura, historia, vamos, un montón de cosas. De hecho, creo que una cosa muy buena que hay que recalcar es que todas las charlas van a estar interpretadas en la lengua de signos. Una cosa creo que bastante interesante, sí, y es un gesto muy, muy bonito por la parte de la organización. Y claro, y por la parte musical, pues lógicamente es bastante también amplia en lo que a los estilos se refiere. Aquí nosotros, lógicamente, como fans acérrimos de Iron Attack, Iron Chino y Amabi, pues ahí los vamos a tener ahí. Estamos súper ilusionados. Aparte de eso, voy a decir rapidico, más o menos, contaremos con Haruka. De hecho, va a ser la siguiente canción, sí. Canción que suena, una cantante, guitarrista y compositora de gran reconocimiento en Japón. Vamos a tener también Yonechi, una intérprete y profesora japonesa de oboe. Muy interesante. Vamos a tener también un guiño español, Anzulilla, proveniente de Murcia, una chica también canta ya, digamos, en este programa no tiene mucha cabida porque canta cosas muy, muy pop, muy, muy japoneses. Pero vale, y aparte de eso, pues cosplayer como Fanny, Narcy, pasarelas de moda, vamos, un montón de cosas. Pues muy bien, y bueno, aquí pues para el programa de esta noche, Dani nos ha preparado un setlist de temas de grupos japoneses, y hay que decir que hemos empezado con una banda que ya sonó en aquel primer especial japonés, que son los Unlucky Morpheus. Unlucky Morpheus. Una banda de power metal, ¿verdad? ¿Japonés? Sí, lo que pasa, hay muchas bandas en Japón que están centradas en... Bueno, no exactamente centradas, pero sí que hacen lo que es el Project Touhou, que es la música de un video, es una franquicia de un videojuego que incluye banda sonora, sobre todo banda sonora es en lo que se centran los grupos, claro, y hay muchísimos grupos que lo hacen. Entonces, coincidiendo con el evento del Madrid Otaku, pues he querido centrarme un poco en esto, quitando luego lo que vendrá luego, al final de todo, pero eso, pues nos vamos a centrar en lo que es el rollo Touhou, lo que es el rollo, pues así ya un poco más de... Anime, juegos... Ah, exacto. Sí. Muy bien, bueno, hay que decir que ha sonado Apocalipse de los Unlucky Morpheus, una banda, como digo, de power metal con vocalista femenina. ¿Verdad, chicos? Sí, el título completo ahora creo que se llama... Chronicles of Falling Wicked Angel Sariel. ¿Ese es el título? Sí. Sí. No sé por qué tengo yo Apocalipse aquí. Vale. Sí, bueno, versión ¿Alguna reducida. Alguna abreviatura, sí, que he puesto yo seguramente. Fallo mío, vamos. Vale, y bueno, pues a continuación vamos a pinchar un tema de esta artista japonesa que comentabas hace un momento, Alex, Haruka. Hace más o menos un jarro melódico, ¿verdad? Sí, sí. Y así, bueno, ¿la podemos escuchar o qué? Muy poco suave para nuestros oyentes, sí. Quizás, pero yo creo que como invitada, pues obviamente no podemos aquí obviarla. Pues me parece que la canción, Alex, se llama Raise Your Voice. Exacto. Hala, pues ahora hemos acertado. Yeah. Pues ahí estaba el hard rock melódico y accesible de Haruka, una de las invitadas al festival japonés al cual vais a asistir. Además, vosotros dos vais a asistir también, ¿verdad, Alex? Tú vas a ir con la acreditación de la Poza del Met. Exacto. De tu blog. Y muy bueno, orgullosa, de hecho, la verdad, y súper contenta de haberlo podido conseguir. Que ya sabes, con lo de las pasas de prensa... que no es tan fácil, ¿eh? Sí, sí. Y luego, Dani, pues tú también vas a estar presente porque... Tienes ahí unos cuantos amigos, ¿no? A los cuales vas a ir a ver, ¿no? Unos cuantos amigos del País del Sol Naciente. Hombre, pues sí, hay un par que vienen como invitados muy especiales a los que hay que ver sí o sí. Claro, hombre. O sí, o más. Iron Chino. Y Yamavi, que son el guitarrista y vocalista, más de la banda que vamos a poner a continuación, ¿verdad? De Iron Attack. Exacto, sí. Una banda así bastante emblemática del metal japonés. Que sí. También ya sonó en que este sonó, programa, claro. Exacto, sí, sí. Además, si no recuerdo mal, cuando pusimos el podcast de aquel programa, creo que metimos una foto de Iron Attack, me parece. Una foto muy chula, si no recuerdo mal, ¿eh? Pues probablemente. Sí. Sí, sí. Ahora dudo, pero me parece que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, pues es el momento de pinchar un tema de Iron Attack aquí. Dani, ¿has preparado Heavens? Es War. Claro, lo que hablamos del proyecto Tuhu... Iron Attack son de los que más material van sacando. Y he elegido este tema porque es uno de los que tiene de precisamente eso, Iron Chino con Yamavi, los dos a saco, así que es de las mejores opciones para oír Iron Attack con Yamavi. Pues vamos a saco, ¿eh? ¿O qué? Al ataque. Y Bueno, estaban los Iron Attack ahí a tope, y Alex y Dani ahí como locos con la canción. Ya están avisados los botes de Madrid Otaku. De hecho, el community manager que está en Twitter del evento ya estaba diciendo que habrá que vigilar a Alex Iron Girl para que no se nos desmaye ahí en la primera fila. No pienso desmayarme. Vamos, voy a mantener aquí mi fama. Bueno, pues aquí continuamos pinchando temas de grupos japoneses o temas emblemáticos del metal o de la música japonesa. Y bueno, la siguiente canción, Dani, pues es una canción, como digo, muy famosa en Japón y yo diría que en el mundo entero. Y es una canción que ha sido versioneada por unos cuantos artistas, entre los cuales estás. Bueno, y entre los cuales estás tú. Cuéntanos un poquito, uh-huh, a ver de qué tema hablamos y qué versión es. Bueno, pues el tema es lo que es la banda sonora, la entrada que se hizo para el Senseiya, el Pegasus Fantasy, o sea, lo que aquí se conocía como los Caballeros del Zodiaco. Originalmente era de una banda llamada Make Up y se han hecho versiones para aburrir, a casco porro. O sea, pones Pegasus Fantasy en YouTube y te aburres. Entonces, yo decidí hace pues cosa de 2 años y pico pues hacer una versión con Rob Lundgren, un cantante sueco, muy bueno. Y eso, pues decidí hacerla, me puse en contacto con él, me dijo, hostia, sí, de puta madre, tío, venga, vamos a hacerla. Así que contacté con los músicos, con Juanjo, que estuvo conmigo en Requiem, con Javi de Iron Maños, con Raulico del Comando Melón. Peña. Y lo hicimos fue un éxito tremendo. O sea, yo ahora a estas alturas lleva ya unas 900.000 visitas en YouTube. Joder, no está mal. No, está muy bien. Está en el canal de Rob, así que yo no veo ni una, pero bueno. Esa es la puta. Fallo. Pero mi versión la que hice yo está basada más que nada en la, no en la original, sino en la que hicieron Animetal en su día. Porque me parece mucho mejor que la que hicieron Angra, que la verdad que a mí me parece. No va a callar. Va, sí, mejor. Supongo que en Madrid Otaku en el evento la escucharemos más que una vez. Y seguramente versionada por todo el tipo ahí de músicos que. Es bastante probable que la toque Iron Attack. Es bastante probable porque no está seguro. Yo hice el apaño de intentar meterme. Oye, que la tocamos y tal. Y bueno, quién sabe. Igual sí, pero. Así que aún no se sabe si sonará, pero es bastante probable que suene. Yo creo que en alguno que otro de los stands y tal sonará seguro, vamos. Bueno, pues vamos a pinchar tu versión, Pegasus Fantasy. Adelante. Ahí vamos con ella. Shimmer time. 心の骨も estaba el Pegasus Fantasy en versión Danny Ríos and Company. Buen tema, joder. Más 900.000 visitas, qué pasada, Estás contento, El tema es que es buenísimo. Es uno de los temas que es corto, pero no te aburres de escucharlo. Que muchas veces nos pasa haciendo estas cosas. Bueno, ¿y cómo fue la idea? ¿Cómo se te ocurrió versionar esta canción y cómo fue el proceso de grabación del tema? Pues me apetecía mucho hacerla, así que contacté con Rob, que me sonaba que también pues que tenía una idea así en hacerla y tal. No me lo había dicho así de... Pero dije, oye, pues ya que eso, podíamos hacer esta, pero hacemos la de Animetal, porque ya te digo, sí, venga, adelante. Así que ya te digo, contacté con Juanjo Martínez, que tocaba conmigo en Requiem, ahora está en Mercury Rex. Uh-huh. Con Javi de Iron Maños, bueno, contactar, o sea, simplemente puedes echar la llamada porque son colegas de toda la vida. Con Raúlico. Raúl es que no puede faltar, además Raúl se le ocurrió conmigo a muerte. Y eso, pues nos preparamos lo que fue el tema, grabamos cada uno en nuestra casa. Yo grabé todos los vídeos excepto el de Rob. Y eso, luego me pasaron lo que son todos los audios, todos los vídeos. Rob desde Suecia me mandó lo suyo, tanto el audio como el vídeo. Yo monté todo el vídeo y así suena. O sea, pues, lo que hace la tecnología, fíjate, ¿no? Hoy en día, ¿cómo se puede hacer? De hecho, hay muchos grupos que ensayan a distancia. Exacto, incluso. sí, es verdad. Sí, porque, a ver, yo no tengo un estudio ni nada, yo tengo un ordenador, o sea, punto. No tengo nada más, o sea, no tengo... Y mucho conocimiento. No, conocimiento poco, pero bueno, pues eso, vas mirando, vas haciendo cositas y sale y suena. Pues suena fenomenal, Sí. Me alegro de que os guste. Bueno, Alex, pues vamos a pinchar ahora un tema de uno de los grupos que... Amigos ya también del programa se y puede uno llamar, de los descubrimientos que he tenido yo aquí contigo pinchando temas de metal japonés, que es una banda, pues hacen una mezcla entre death metal melódico, power metal. Es una banda, un grupo que tiene mogollón de discos publicados y son los Undead Corporation. Exacto, y un mogollón de discos también gracias a los juegos en los que participan. Creo que Dani tiene un poco más de información. Sí, también están muy metidos en lo que es la franquicia Tuhu y tienen bastante material de eso. Son muy variados, o sea, en un disco te puedes encontrar prácticamente de todo, o sea, desde folk japonés hasta... Pues eso, hasta lo que hablamos, hasta death metal... Jazz y... Sí, de todo. De todo, pasando por prácticamente cualquier estilo que te puedas imaginar. Son muy productivos, tienen bastantes discos... Están todo el día sacando discos. Casi. Para eso el genio es Iron Chino. Iron Chino es el puto amo. A ver, hemos elegido precisamente ese tema de Undead Corporation porque precisamente, hablando de Madrid Otaku, no puede faltar eso, no puede faltar manga, anime, juegos japoneses, y este tema que va a sonar pues es uno de los que ellos hicieron para la franquicia de la que está hablando Dani. ¿Qué se titula? Star Voyage. Exacto. Pues vamos con la franquicia, no, la canción. La canción. Come on, come on, come on, come Pues temazo, ¿eh? Sin palabras me quedo los siempre. Los Undead Corporation, además comentábamos ahora que este es un tema de un juego de ordenador. Exacto, yo no soy muy amante de los juegos, pero que me pasen la banda sonora completa, vamos. Yo me conformo. Todo lo que es el proyecto To Who es eso, una sí, saga es, de juegos es de es una saga de juegos de ordenador y esto está todo hecho por un mismo tío que se conoce por el seudónimo de Zun con Z, pero Zun. Y eso, la condición es que eso, o sea, tú puedes tocar libremente lo que quieras, pero o sea, simplemente pues darle el crédito de que es suyo. Uh-huh. Entonces creo que llevan ya 16 versiones diferentes, o sea, empezó con To Who a secas y van ya por To Who 16. y eso, o sea, todo desarrollado por el mismo tío y hay un montón de grupos haciendo esta música. Bueno, y la canción que va a sonar a continuación es también pertenece a la banda sonora también de un juego de ordenador. Pues Castlevania, ¿no? Sí, el famoso Castlevania de los arcade cuando éramos pequeñitos. Esto tiene años, pero también ha habido mucha gente que se ha dedicado a versionar covers hacer las covers de lo que es la banda sonora de estos juegos y algunas con resultados realmente buenos. Esta, por ejemplo, que he traído, la verdad es que no sabemos de quién es, pero es impresionantemente buena, o sea, me encanta. Igual en Madrid Otaku en el evento lo podremos averiguar, porque como van a haber tantos stands y tantos... Claro. Sí, sí, sí, vamos, sí. Gente que sí que sabe de esto, igual podremos averiguarlo. Pues vamos a pinchar un tema instrumental que se titula... Bloody Tears. El Bloody Tears. Sí, es de los más conocidos de la saga. Pues venga, vamos a pincharlo. Al ataque. Thank you. Pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero, en este especial Metal Japón en segunda parte, centrado quizá en ese evento de la cultura y música japonesa, el Madrid Otaku, que se va a celebrar el... Recuerda un poco las fechas, Alex. Exacto, 16 y 17 de junio en Madrid, en la casa, en recinto ferial, la Casa del Campo. Muy bien, ahí va a estar presente Alex y Dani, ya nos contarán qué tal se lo pasan, que seguro se lo... ¡Buah! Igual ni llegamos a contarlo. Y bueno, uno de los invitados estrella de ese de este evento pues es Iron Chino. Iron Attack, ahí, Iron Chino Iron y Amabi. Exacto. Vamos. Y bueno, hemos pinchado antes una canción de Iron Attack, la banda de Iron Chino, y ahora vamos a pinchar un tema pues de su grupo paralelo, digamos, de Lightning, ¿verdad? Sí, ya te he dicho que Iron Chino es un tío mogollón de productivo y este es uno de sus proyectos que se llama Lightning, uh-huh. Obviamente, y eso, tienen, no recuerdo si eran 4 o 5 discos editados también, o sea, aparte de Iron Attack, pues él va editando también como Lightning. Uh-huh. Y bueno, vamos a pinchar... Justice Strike. Justice Strike. Exactamente. Pues vamos con ella. Striking for your desire, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, pues ahí estaba el Justice Strike de los Lightning, la banda así, digamos, alternativa de Iron Chino, que estará presente en ese Otaku Madrid, un festival que me decíais que se prevé, pues quizá multitudinario, porque hay muchos fans así de todo este tipo de cosas japonesas aquí en España, ¿verdad? Seguro, es la tercera edición ya, y por lo que veo en Twitter cómo se mueve la cosa y cómo se está organizando la gente, yo creo que, vamos, igual ni cabemos. De hecho, una cosa muy interesante que gracias a los organizadores tenemos... para nosotros nos ha llegado tarde, porque mi vena alemana me hace reservarlo todo con medio año de antelación. Pero para los que a lo mejor todavía no están decididos o que no les convencen los precios, 30% de descuento en todos los billetes de larga distancia de Renfe. Fíjate. Obviamente enseñando la entrada, porque con algo claro, lo tienes que justificar. Entonces 30% de descuento es un buen descuento, creo. Bueno, pues es el momento de pinchar aquí una sorpresa, ¿verdad?, que nos han preparado desde Japón. Pues, exacto. Venga, pues vamos con ella. Hi everyone. Hola, todo España. Konnichiwa. Soy Aya Attack. Aya Attack guitarist, Aya Chino. I really wish to go to España because España is la capital de música y la capital de vino. So my two dreams will come true this time. Así que mato dos pájaros de un tiro. De puta madre. Thank you, gracias. See you, Madrid. Arigato. Hola, soy Yamabi. Vocalista principal de Iron Tech. ¿Cómo estás? Estoy deseando verte en Madrid. Canta una canción conmigo. Adiós. Hola, konnichiwa. Iron Attack no Minus Ion des. No puedo pensar en otra cosa que no sean las el concierto del próximo mes. 来月のコンサートのことで頭がいっぱいです。ケンビ、アレグラバラでマドリッ、ラピダメンテ。早くマドリッに行きたいです。テンゴムチャスガナスデベロス。みんなに会えるのが楽しみです。ロスエンコントラルマドリッオタク。マドリッオタクで会いましょう。チャオ、さよなら。 オーラトドス。I'm Kote Saniki on the guitar. Let's meet in Madrid Otaku, which is nice being able to play a guitar in Spain very much. 以上、Iron Attack の素敵なメンバーたちのメッセージでした。Thank you, that's all! Iron Attack members greeting! See you, Madrid Otaku! ありがとう、さよなら! Bueno, bueno, bueno, ahí estaban los Iron Attack al completo saludándonos desde Japón. Una barbaridad, la verdad. Es que yo no encuentro palabras de agradecimiento como y estando de gira, de hecho, que creo que lo grabaron desde Taiwán, ¿verdad? Creo, Dani, que sí, que estaban en Taiwán. Oh, sí, una pasada especialmente para aquí, para Radio Topo, para nuestro programa. Es ya les doy, daré 8000 besos a cada uno de ellos. Aquí vienen a matar dos pájaros de un tiro. Exacto, nos han contado, ¿eh? Vinos de Cariñana van a tener todos los que quieran, ¿eh? Y sekinicho. Nada, pues eso, y aquí, digamos, terminamos la parte de Otaku Madrid, y creo que espero que hemos podido convencer a algunas personas que siempre, todavía sí, no estaban muy convencidas, si ir, si no ir. Vamos, yo creo que vale la pena y que lo vamos a pasar, vamos a pasarlo bomba a todos, y que sí, que quiero veros a todos ahí. Regalo abrazos, a todos los que vayan. Yo voy. Bueno, pues aún nos quedan tres temas de Japón. De grupos relacionados, digamos, con la música japonesa. Y vamos a empezar con descubrimiento que he tenido yo aquí en estos últimos días, porque es una banda japonesa de power metal, una banda compuesta por cinco chicas, bien jóvenes además, Love Bites, y que lo hacen muy bien, ¿eh? Sí, es que Dani no para. Dani cada día me trae algo nuevo de Japón. Y eso, pues yo creo que eso, que valía la pena pincharlo hoy. Y sí, sí, sí, sí. Para que lo conozca la gente, porque la verdad que es bastante interesante. Esto es un descubrimiento que me hizo mi buen amigo Cheki. No sé si nos estará oyendo o no. Es también un pirado de la cultura japonesa, sobre todo de la música japonesa. Y cuando vino de Japón me lo recomendó vivamente. Es de lo mejor que he oído. Pues desde luego, ¿eh? La verdad que lo he oído el disco entero y la verdad que está de puta madre. Sí, vamos a pinchar Shadow Maker, una canción que pertenece al hasta ahora único disco de estudio de Love Bites, que se titula Awakening from Abyss, un disco del 2017. Y bueno, pues vamos a escuchar a las Love Bites. Ahí estaban las Love Bites, una banda joven japonesa formada por cinco chicas que además si ves fotos en internet parece que no han roto un plato en su vida, ¿eh? Dani, sin embargo, las tienes, ¿eh? Madre que bien lo hacen, ¿eh? Es un discazo. Además han estado recientemente de gira por Europa, estuvieron tocando en Inglaterra y eso ya te digo, mi amigo Chequi me recomendó el disco y la verdad que me sorprendió bastante porque es un power metal, pero no es el típico power metal que se hace en Japón, que viene a ser todo muy rápido, muy pachanguero, sí, muy ligerito, sino que es un metal muy, muy bien hecho. Está hecho de puta madre. Y lo que dices tú, o sea, ves a las chicas que... Pues eso, rollo Lolita, que parece que no han roto un plato en su vida y las ves ahí soltando cera y dices, hostia, esto mola. Bueno, pues ya vamos encarando poco a poco la recta final del programa. Quedan dos canciones y te encuentras en Cuerdas de Acero, nuestro programa número 90. No fue. Pues efectivamente te encuentras en Radio Topo, esto es Cuerdas de Acero, este programa de rock y metal que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 o 11 y pico de la noche. Nos puedes encontrar en el 101.8 del dial o por streaming. También nos puedes encontrar a través de los podcasts que están colgados en la página web de la radio. Nos quedan dos canciones en este especial metal y rock japonés. Y bueno, chicos, ahora vamos a pinchar un tema de un llamado, se puede llamarle así, supergrupo, que está encabezado por un guitar hero japonés, Nozomu Batai, ¿verdad? Wakai. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero vamos, a ver, contaros un poquito. Yo por ahí he leído alguna cosa por internet, porque en esta banda hay miembros ilustres. No, la banda de hecho la descubrió Dani hace bastante, bastante tiempo y está preparada para uno de los especiales de música japonesa que están, digamos, ahí esperando su emisión. Y claro, este lo hicimos especial, digamos, con el guiño hacia el Madrid Otaku, pero sí que habrá otro japonés y tal. Y esta banda sí que está preparada. Y otro día, hace, no sé, una semana escasa o dos, mi programa favorito, El Vuelo del Fénix de Radio 3, de repente anuncia por Twitter, pues nuevo proyecto de Ronnie Romero. Y yo digo, ostras, que sea... Y pone Destiña. Digo, este le ha robado el nombre al grupo japonés que conocemos. Y cuál fuera nuestra sorpresa... Que pues eso, que Ronnie Romero, uno de mis cantantes aquí favoritos, digamos, españoles, yo ya le tengo como si fuera español. Sí, sí. Y eso, pues está cooperando ahora, colaborando con la Destiña. Un grupazo para mí, vamos, fantástico, de esos que te dan vida. Sí. Ahí, bueno, en Destiña están Tommy Aldrich, batería entre otros de Whitesnake. Uh-huh. Marco Mendoza, ese bajista tan chuleta que estuvo en la última formación de Thin Lizzy, está ahora con los Dead Daisies. Y bueno, yo creo que también ha estado de bajista en los Whitesnake, creo. Yo no estoy seguro, pero creo que sí. Yo no estoy seguro, pero me suena que sí. Sí, sí, que sí. Estuvo tocando aquí en el Monsters de 2007, sí, creo, sí, que fue. Puede ser. Bueno, pues vamos a pinchar. Yo creo que esta es la canción que da título al disco que no sé si lo han publicado ya: Metal Souls. Pues vamos con este Nozomu Batai de Destiña. Suffering. Pues ahí estaba este Metal Souls de Destinia, temazo, es el tema que da título al nuevo disco de Destinia, con esta banda renovada, donde está Ronnie Romero, que menudo pedazo de voz, que se tiene el tío. No me extraña que Richie Blackmore se fijara en él, Exacto, la verdad. Joder, que se están fijando en él cada vez más y más gente. Y... sí. La verdad es que Nosumu Wakai siempre se ha fijado en buenos cantantes. De hecho, es su tercer trabajo y el anterior disco ya contó con la colaboración de Rob Rock. Y si hay algo que se puede decir que es malo, malo entre comillas, es que se pega, que es una barbaridad. O sea, si luego llevas tres días ahí. Lo oyes y te pegas toda semana con el tema en la cabeza. Pero sí. Ya te digo, ha contado con tanto con Rob Rock como con Fuki de Unlucky Morpheus. Y tiene temas tremendos, tremendos. Ya sonarán aquí en la radio. Claro que porque sí. Porque seguro que las traeremos tarde o temprano. Bueno, chicos, pues solamente nos falta por presentar la última canción, que yo creo que Dani hablará largo y tendido de ella. Antes de eso, pues agradeceros la presencia aquí en Cuerdas de Acero. A ti, Alex, me parece que a partir de septiembre te veré más, porque hay algún cambio ahí en el programa que está ahí, lo estamos perfilando un poco sí, a poco. Sí, espero que pronto ya podremos avisarlo aquí a bombo y platillo. Sí. Y bueno, pues a ti, Dani, pues gracias por nuevamente haber estado, ya has hablado más que en los anteriores programas que has venido por aquí. Lo que te digo, yo hablo cuando tengo que hablar, si no, no digo nada. Claro, si no ponemos Doom Metal, directamente se va a fumar. Dani, te falta todavía comentarnos un poquito qué canción va a sonar a continuación, porque es de uno de tus proyectos musicales, de Iron Spawn. Pues sí, es un tema instrumental que va a ir en mi CD. Es una beta que he preparado a prisa y corriendo para vosotros. Muy bien, hombre, se agradece. Y como ser especial japonés, pues es que resulta que en este tema cuento con la colaboración de Iron Chino. Mira, muy bien. Claro, es que tu colega. Hay muy buen rollo. Entonces, pues eso, te lo he preparado una versión beta, está todavía sin terminar. Perdón por el sonido, pero ya digo que yo solamente tengo un ordenador, yo no tengo un estudio. Pues, así que eso, y es un tema cortito en la que cuento aquí con... Bueno, de hecho, esperaba la colaboración de Mark Farner, de Lord. Aún estamos esperando a los australianos estos de los... Estos que siempre llegan tarde a todos lados. Sí, llegan tarde y mal. Sí, sí llegan. Es que está muy lejos, Australia está muy lejos. Pues sí, pero bueno, tengo a Hugo Romero, uh-huh, el guitarrista de Iron Maños, pues como... No lo he querido de guitarrista, lo he querido de teclista porque es profesor de piano. Así que he contado con él, he contado con Iron Chino. Y eso, esto es la bate de lo que será el tema llamado Bloodstorm. Con ese vamos a finalizar. Y bueno, y decir que el próximo miércoles pues tendremos una nueva edición de Cuerdas de Acero, donde tendremos aquí como invitado a un fanático también de la cultura japonesa, que ha estado varias veces además en Japón y de heavy japonés, que es Arturo de Leyenda. Exacto. De Leyenda Discos. Lástima que no haya podido venir. Sí. Hoy se ha intentado, pero no ha podido ser. Pues hoy, el próximo día nos contará un poquito, traer aquí buena música para pincharla. Hablaremos un poco de todo lo que le apetezca. Y nada, pues oye, Dani, gracias. A vosotros. Alex, gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por escucharnos. Y finalizamos con este Bloodstorm de Iron Spawn.